Así es que usted y yo somos los que más motivos para celebrar tenemos. Muy bien, hermano. Vamos a buscar, hermano, en la Biblia, ni siquiera así como está sentado. Vamos a buscar, hermano, ahí en la segunda carta del apóstol Pedro. Hoy quiero compartir, hermano, algo que Dios ha estado trabajando, hermano, en mi corazón. Segunda de Pedro 1, versículo 6. Y vamos a estar todos listos. Segundo de Pedro 1, desde el 5, hermanos. 5 y 6. Hasta el 8. ¿Ok? Segunda de Pedro 1, del 5 al 8. Vamos a leerlo juntos, a ver. Los niños también, los niños quiero que también fuerte me ayuden a leer esta porción que está aquí en la pantalla. A ver, todos juntos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Hoy, hermano, como mexicanos, estamos de alguna forma de fiesta, ¿verdad? Este 16 de septiembre se conmemora, hermanos, el inicio de la batalla de independencia, hermanos, cuando el cura Miguel Hidalgo salió, hermanos, se levantó en armas con un pequeño grupo de gente que no eran soldados, que no eran guerreros, hermanos, pero que tenían en su corazón un deseo ardiente, hermano, de libertad, de dejar de ser explotados, de dejar de ser oprimidos, hermanos, y ese deseo, hermanos, de ellos por libertad los llevó, hermano, a comenzar una guerra de independencia que se extendió por 10 años, hermanos, porque la independencia de nuestro país, hermano, tardó 10 años en completarse, hermanos, y también se cerró en septiembre, hermanos, se celebró ya la independencia consumada de nuestro país, y eso es lo que como mexicanos estamos celebrando. Pero como yo sé que ustedes son buenos en historia, pues no vamos a entrar en esos detalles, ¿verdad?, ni en fechas, ni en personajes, hermanos, pues porque ya sé que ustedes saben todo eso. Los niños, ¿verdad que los niños sí saben todo eso de historia? ¿No? Todavía no, no, sí ya lo deben de saber, ¿verdad? Los que van en la primaria y máxime la secundaria, pues ya lo deberían de saber. Pero yo lo que hoy quisiera, hermano, compartirte es algo que tiene que ver, hermano, cuando alguien tiene un sueño y cuando un sueño viene de parte, hermano, de Dios. A veces, hermano, Dios es el que mueve las cosas para que las situaciones se den, para que las cosas ocurran, ¿sí? Y así como, hermano, los padres de la libertad, como les conocemos, hermano, y que recordamos en el grito, ¿verdad? Y yo escuchaba cómo se mencionaba cada uno, ¿verdad? A Hidalgo, ¿a quién más? A ver, ayúdenme. Aldama, Morelos, a la Corregidora, Allende, a Matamoros, a Galeana y a todos estos personajes a los que les reconocemos que gracias, hermano, a sus vidas y gracias al sueño que tuvieron, hoy nosotros disfrutamos de la independencia y libertad en México, hermanos. Yo quiero decirle algo que es muy importante, hermano, para todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Soñar no cuesta nada, hermano, ¿sí? Un sueño es gratuito. Pero el camino para llegar a conquistar un sueño, hermano, sí tiene un costo. ¿Sí? Cuando usted, hermano, tiene un sueño, soñar no cuesta. ¿A alguien le cuesta soñar? No. Yo estoy seguro que ustedes han soñado con muchas cosas. Yo he soñado con muchas cosas. Y soñar no cuesta, pero alcanzar un sueño, hermano, tiene un precio. Un precio, hermano, que no toda la gente está dispuesta a pagar. Por eso, hermano, la diferencia entre simples soñadores y gente que de verdad alcanza, hermano, sus sueños. La diferencia, hermano, es que para que un sueño se haga realidad, escuche lo que le voy a decir, alguien tiene que pagar por el sueño. Se lo voy a decir otra vez. Para que un sueño se haga realidad, alguien tiene que pagar por ese sueño. Y regularmente, hermano, el que paga por el sueño es el soñador, es el que sueña, hermano. Pero muchos otros también tienen que pagar, hermano, para que un sueño se haga realidad. La independencia de México, hermano, nació como un sueño. Fue el sueño de alguien, de un puñado de gente que estaban reunidos, hermano, pensando qué podríamos hacer para ser libres de la opresión española. Y ese puñado de gente, hermano, soñó y tuvo la idea, hermano, de que podríamos levantarnos en armas. Tuvieron, hermano, que adelantar las cosas porque se descubrió la conspiración y usted sabe la historia, hermano. Pero esta realidad de nuestra independencia no hubiera sido, hermano, consumada si no hubiera habido gente, hermano, no solamente a soñar, sino que hubiera gente dispuesta a pagar el precio de que el sueño, hermano, se cumpliera. Y por eso lo recordamos. Y por eso se les homenajea. Y por eso tienen un monumento, hermano, y por eso sus restos están ahí, hermano, en el Ángel de la Independencia. Ahí están los restos, hermano, de los principales héroes, hermano, de esta fiesta. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se les recuerda y por qué se les rinde honor y por qué se les rinde, hermano, homenaje y por qué se les menciona cada año? Por una simple razón, hermanos. Ellos pagaron el precio para que el sueño se convirtiera en realidad. Hermano, usted y yo, sin duda, hemos recibido de parte de Dios sueños, hermano. Y hemos hablado de ellos y se nos ha dicho, hermano, que no perdamos la palabra que Dios nos ha dado, los sueños que Dios nos ha dado, hermano, ya sea en tu familia, ya sea en tu trabajo, ya sea, hermano, en tu ministerio, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, hermano, hay sueños que Dios ha puesto. De hecho, hermano, el Espíritu Santo era una de las cosas que traería, hermano, cuando se derramara sobre la iglesia, que traería sueños, que traería visiones, hermano, que traería, hermano, muchas cosas que nos impulsarían, hermano, alcanzar grandes cosas. Jesús lo dijo, hermano, y lo dijo así con palabras claras, que cosas más grandes que las que Él hizo, nosotros podríamos, hermano, alcanzar. Y eso, hermano, suena sorprendente porque a veces creo que nos conformaríamos con alcanzar, hermano, las cosas que el Señor Jesucristo hizo. Pero Jesús soñaba más todavía, hermano. Vea lo que Jesús soñaba, hermano. Él no soñaba con que nosotros alcanzáramos a hacer lo que Él hizo. El sueño de Cristo era que nosotros, sus hijos, alcanzáramos cosas más grandes que las que Él, hermano, alcanzó a hacer. Hace 8 días lo decía Iván, todo padre sueña que sus hijos alcancen más. Y Cristo no fue la excepción. El maestro no fue la excepción. Un buen alumno, un buen discípulo, no es el que alcanza a su maestro. Un buen discípulo, hermano, es aquel que supera a su maestro. ¿Sí? Sería terrible, hermano, que no superáramos, hermano, a los que nos antecedieron. Como dijo Isaac Newton, ¿verdad? Si yo alcanzo a ver más lejos es porque estoy parado sobre hombros de gigantes. Es la realidad de cada generación nueva que se levanta, hermano, porque no empiezan desde el mismo punto. Porque la generación nueva está parada, hermano, sobre la que la generación anterior logró y la generación anterior hizo. Hoy, hermano, México se ha desarrollado por gracias a las generaciones pasadas, hermano, que han trabajado arduamente para llegar hoy, hermano, a lo que México es. Y México, hermano, yo sé que no está en su óptimo nivel, hermano, y regularmente en las campañas políticas, yo sé que muchas de las estadísticas son verdad, pero muchas veces el amarillismo también se mete, hermano, ¿sí? Porque tratan de hacer ver, hermano, que los que han gobernado son de lo peor. Nadie puede hacer todo mal, nadie puede hacer todo bien, acuérdese, hermano. Y ya en los próximos 6 años usted se va a dar cuenta de eso. Es mentira que todos, que hayan hecho todo mal. Y es mentira que los que vienen vayan a hacer todo bien. Es mentira, hermano. Los dos extremos son mentira. Si usted compara hoy la economía de México con las economías de otros países, hermano, de América Latina, México está en la gloria, hermano. México está en la gloria. Pero eso no lo dicen en las campañas, ¿verdad? Eso no lo ve la gente, eso no lo sale en la televisión. Porque eso no ayuda y no sirve, hermano, para el propósito que tenía, hermano, las campañas. Por eso la Biblia nos demanda como hijos de Dios a honrar a nuestras autoridades y orar por nuestros gobernantes, hermano. ¿Sí? Ahora, usted y yo tenemos un sueño para esta nación y es que esta nación sea para Cristo. Pero ese sueño no va a ser realidad mientras no haya gente dispuesta, hermano, a pagar por ese sueño. ¿Cómo pagaron, hermano, nuestros héroes por el sueño de que fuéramos usted y yo libres? ¿Cómo pagaron? ¿Con pararse temprano? No, ¿verdad? ¿Con quitarse el pan de la boca? No, ¿verdad? Ellos pagaron con su sangre. Aún, hermano, la salvación, que fue un sueño de Dios para el hombre, alguien tuvo que pagar el precio, hermano, de nuestra salvación. Jesús soñó, hermano, con la iglesia. Y oró, hermano, allí en el Getsemaní por su sueño. Esa oración de Jesús en el Getsemaní no era otra cosa más que su sueño, hermano, de Cristo. Todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de estos, que sean uno, para que donde yo estoy, un día ellos también estén. Eso es un sueño, hermano. Eso es un sueño que suena bonito y suena inspirador y suena alentador, hermano. Pero Jesús estaba allí en el Getsemaní porque estaba a punto, hermano, de pagar el precio para que el sueño se convirtiera en realidad. Él estaba ahí, hermano, a la pie, hermano, de la muerte, hermanos, diciendo: yo tengo un sueño y yo oro por este sueño y yo quiero que este sueño sea real, pero aquí estoy también dispuesto a pagar para que este sueño se cumpla. Ese es el gran problema de la iglesia, hermano. Usted tiene un sueño y usted ora por su sueño y usted cree en su sueño, hermano, pero ¿sabe qué? Que cuando viene el momento de pagar por su sueño, y ahí es donde, hermano, como dijeran, ¿verdad?, las abuelitas, ¿cómo decían las abuelitas? La puerca torció el rabo, ¿verdad? Sí se sabe, ¿verdad?, lo que las abuelitas decían. No sé cuál puerca y no sé cómo torcían el rabo las puercas, pero yo sé que así se dice, hermano, que las puercas torcían el rabo. Porque el gran problema, hermano, suyo y mío muchas veces no es que no tengas sueños y no es que no ores por tu sueño y no es que no veas tu sueño. El gran problema es que no estamos dispuestos, hermano, a pagar por nuestros sueños. El sueño, hermano, de que México sea para Cristo, hermano. Yo sé que viene de Dios, yo sé que viene de lo alto, hermano. Sin duda es algo que Dios ha soñado, hermano. Yo lo sé. Pero, hermano, se necesita gente que esté dispuesta, hermano, a pagar por ese sueño. Jóvenes que están aquí, yo sé que ustedes están llenos de sueños y de metas, están llenos de anhelos, y yo sé que muchos vienen de parte de Dios. Pero el gran problema de ustedes y de muchos jóvenes, ¿verdad?, y de muchas personas también ya adultas que estamos aquí, es que a veces no estamos dispuestos a pagar por nuestros sueños. Un poeta llamado William Arthur Ward escribió lo siguiente, cuando en un libro, hermano, titulado La clave para estudiar, para alcanzar el éxito, escribió: para alcanzar el éxito, tú debes creer cuando otros dudan, planear mientras que otros juegan, estudiar mientras los demás duermen, decidir mientras los demás postergan, prepararse y estudiar cuando los demás sueñan despiertos, comenzar cuando los demás lo dejan para mañana, trabajar cuando los demás descansan, ahorrar cuando los demás desperdician, escuchar cuando los demás hablan, sonreír cuando los demás hacen caras, elogiar cuando los demás critican y persistir cuando los demás se dan por vencidos. ¿Cómo ven? Eso es pagar, hermano, por un sueño. Y yo te voy a decir algo, joven que estás aquí en esta hora, y aún los niños que están aquí y los papás de los niños que están aquí, te voy a decir algo. Todos los sueños cuestan, y entre más grande es el sueño, más grande es el costo. Grábatelo. No hay un sueño grande que cueste barato. No hay, no existe. El problema de los mexicanos, principalmente nosotros, es que soñamos así en grande, pero queremos, hermano, la ley del mínimo esfuerzo. ¿Sabe que por eso tiene tanto éxito la lotería en México? Todos quieren ser millonarios, pero con un cachito, ¿sí?, pegándole a un melate, dándole, hermano, al qué, al pronósticos, al progol. ¿Y cuántos, hermano, juegos de azar existen? Y la gente los compra, hermano, y usted no sabe la cantidad de que eso genera riqueza, hermano, a los pronósticos, por una sencilla razón: que los mexicanos todos queremos ser millonarios, todos queremos ser ricos, hermano, pero todos queremos hacerlo con el mínimo esfuerzo. Todos quisiéramos tener una tía que nos heredara fortunas, ¿verdad? Y que nosotros más que tuviéramos que ir y presentarnos y que la tía nos dijera: tú eres el heredero de todo. ¿Nunca has soñado así guajiramente, hermano, con eso? Sí, yo sé que sí, hermano. ¿Cómo no tengo yo una tía así riquísima y que yo fuera su sobrino predilecto, ¿verdad? Y que se muriera y me dejara todo, ¿verdad? O, Señor, que yo le atinara la lotería, ¿verdad?, y que yo fuera millonario, y entonces, para tu gloria, todo lo que yo podría hacer, ¿verdad?, para tu nombre. Si él lo ha pensado, yo sé que sí, hermano. ¿Sabe por qué? Lo sé. Porque a veces también yo lo he pensado, ¿verdad? Lástima, pero usted no tiene tías millonarias. Y no está bien, hermano, que andemos jugando a la lotería, hermano, ¿verdad? Porque no es la forma, ¿sí? No es la manera, hermano. Nadie puede alcanzar un sueño grande, hermano, si no está dispuesto a pagar el precio, que también es grande. Y ahora, escúcheme lo siguiente, hermano. Entre más temprano empiece a pagar por su sueño, más rápido llegará. Ay, jóvenes que están aquí, yo sé que varios de ustedes están terminando la prepa, ya terminaron la carrera o están entrando a la carrera, quizás están entrando a trabajar, están empezando a ganar su primer dinero. Pero de, como decía aquí el poeta que le acabo yo de describir, si quieren alcanzar sus sueños, ustedes tienen que estar dispuestos a pagar un precio que los demás y sus demás compañeros no van a estar dispuestos a pagar. Cuando empiecen a ganar dinero, no empiecen a gastar como locos. Empiecen desde ahora a invertir su dinero. Yo sé que va a ser a lo mejor raro porque sus amigos van a traer cosas que ustedes no. Nunca falta el amigo, ¿verdad?, que ya se compró el celular de moda, que ya se compró el videojuego de moda, que ya se compró la camisa, los tenis de marca. Pero eso lo va a hacer ahorita. Pero yo te puedo asegurar que cuando esté casado y tenga hijos que mantener y una familia que mantener, no le va a alcanzar, hermano, para todo lo que tiene que pagar. Porque no tienen visión y no tienen sueños, hermano. Así es que desde temprano, muchachos, empiecen a invertir en sus sueños. Yo no sé cuál es el sueño que Dios puso en tu corazón. A lo mejor es, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Alguien quiere ser un gran profesionista. Diga la profesión que quiera, hermano. Arquitecto, doctor, ingeniero, hermano. ¿Qué sé yo? Si desde temprano empezamos, hermano, a invertir en nuestro sueño, más rápido alcanzaremos nuestro sueño, nuestra meta, hermano. Eso es algo fundamental, hermano, que usted y yo tenemos que hacer. Mire, me gusta ver a veces de repente algunas series. Encontré una ahí en una, ¿cómo se llama? En un servicio de paga ahí, de video sobre demanda. Se llama Los Gigantes de América, me parece. No creo que es Bailando por un Sueño, cosas de ese tipo. No, hermano, no me gusta ver esas cosas, porque nada más nos quitan el tiempo. Vea cosas que lo edifiquen. Bueno, es la historia de cómo Norteamérica se convirtió en lo que hoy es Norteamérica. Ellos tuvieron una independencia más, a lo mejor hasta igual o más violenta que la nuestra, hermanos. Hubo una guerra civil muy fuerte después, hermano, de que se independizaron de Inglaterra, hermanos. Una guerra civil que casi destruyó, hermano, a la nación de Estados Unidos. No era nación todavía. Y en ese documental, hermano, algo aprendí. Y es lo siguiente, que no fueron los políticos los que construyeron la nación de Estados Unidos. Nunca han sido los políticos, hermano, los que construyen a las naciones. ¿Sabe quiénes fueron? Los empresarios. Fueron los empresarios los que construyeron e hicieron de Estados Unidos una nación poderosa. ¿Sí? Y hay varios hombres de los que hablan ahí, hermano. Vanderbilt fue el primero, hermano. Cornelius Vanderbilt. Él, hermano, me gusta, ¿sabe?, la vida de estos hombres, porque él fue el señor de los trenes, ¿verdad? Con el ferrocarril él construyó un imperio. Después vino Joe Rockefeller. Él con el petróleo, hermano, hizo un imperio, ¿verdad? La Standard Oil, pues la empresa que él construyó. Después de él vino, hermano, Andrew Carnegie. Él hizo un imperio con el acero ahí en Pittsburgh, ¿verdad? Él, todos los rascacielos de Nueva York se construyeron con el acero, hermano, que construyó Andrew Carnegie. Después de él vino, hermano, JP Morgan. Los que ven el tenis ahí van a ver que siempre está el nombre de JP Morgan atrás, hermano, escrito, porque gracias a él se construyó General Electric, ¿verdad? Y se dio electricidad, hermano, a todos Estados Unidos, hermano, con su empresa. Y esa gente, hermano, es la que construyó e hizo de Estados Unidos una potencia. ¿Y sabe qué me gusta de esos hombres, hermano? Cuando veo, no eran unos santos, ¿eh? No eran gente bañada en pureza, hermano. Pero algo tenían, hermano, esas personas que a mí me sorprende y me admira, hermano. ¿Sabe qué es? Fe. Ahora que hemos estado hablando de la fe, hermano, esos hombres, sin necesariamente ser cristianos o paganos, pero esa gente tenía fe. Porque cuando usted ve todo lo que hicieron y le cuentan la historia de cómo lo hicieron, hermano, usted dice, caramba, esta gente tenía fe. Por ejemplo, el caso de Vanderbilt. Él, hermano, empezó comprando un pequeño bote, hermanos, con el que pasaba gente y mercancía de un lado a otro del río. Y ese bote lo convirtió, hermano, en una flota de botes, y luego lo convirtió en una flota de barcos. Y era el hombre más poderoso de los barcos, ¿sí? Pero entonces él tuvo una visión y él se dio cuenta, hermano, que el futuro ya no eran los barcos, que el futuro era el ferrocarril. ¿Y sabe qué hizo, hermano? Vendió todos sus barcos los vendió, hermano, para invertirlo en construir vías de ferrocarril. Eso, hermano, demanda fe de una persona. Porque ella lo tenía todo, hermano, con sus barcos. Ella era exitoso, ella era millonario, ella tenía mucho dinero, hermano. Pero él vio un futuro, hermano, en donde él quería estar y se arriesgó a hacerlo. Todo aquel que quiere, hermano, conseguir un sueño tiene que pagar varios precios. Y uno de ellos, hermano, siempre va a ser vencer sus temores y sus miedos. Nadie puede alcanzar sus sueños si no está dispuesto, hermano, a vencer sus temores, sus miedos. Porque muchas veces es el miedo el que nos paraliza, el que nos frena. Hermano, yo te voy a decir algo. No existe un empleo, un solo empleo que pueda llenar, hermano, el corazón y el potencial, hermano, del espíritu humano. No hay un empleo que lo pueda llenar. Pero ¿sabes por qué no dejamos nuestros empleos para hacer algo más grande, hermano? Porque tenemos miedo. Porque nos da miedo pensar, hermano, que no tendremos la seguridad de una quincena segura, de una jubilación, hermano, con ciertos beneficios. Y tenemos que trabajar. ¿A los cuántos años se puede pensionar uno? Después de 30 años de servicio, ¿sí? Y hasta que cumpla 65, ¿eh?, usted se puede jubilar. Y aceptamos eso, hermano, y nos conformamos con eso. Cuando su espíritu, hermano, su mente y su corazón están diseñados para que usted hiciera, hermano, cosas más grandes. Pero nos conformamos con eso. No importa que el empleo sea muy bueno, aún así sigue siendo un tope, hermano, para que pudiéramos alcanzar cosas más grandes. Estos hombres tenían fe, y para hacer ese tipo de cosas se necesita, hermano, fe. Fe, hermano, es lo que se requiere. Andrew Carnegie, hermano, usted sabía, yo no lo sabía, hermano, que antes de que él comenzara a construir vigas de acero, el acero solamente se usaba, hermano, para la joyería y para la decoración. Para cosas pequeñas, el acero era lo único que tenía de uso. Yo no sabía, hermano, eso. Él se dio a la tarea, hermano, de investigar las propiedades del acero. Y en aquel entonces el reto era construir un puente que cruzara el río Mississippi. Ese era el reto. Y ya varios lo habían intentado sin éxito, porque era muy larga la distancia y no había el material que soportara, hermano, tal distancia y peso, hermano, para aguantar. Ya habían construido muchos puentes y todos habían fracasado. Muchos se habían ahogado, hermano, porque se cayó el puente cuando ellos estaban ahí. Cuando él investigó las propiedades del acero, hermano, y vio que el acero podía ser el remedio para el problema, hermano, se aventuró, hermano, a construir la primera compañía, hermano, que construyera acero. Andrew Steel Corporation se llamaba, creo, su empresa, hermano. Buscó socios, pidió dinero, hermano, construyó su empresa, hermano. La batalló, la sufrió, hermano, no se las dio fáciles, estuvo dispuesto a pagar el precio. Pero hay algo que dice ahí la Biblia, hermano, que a tu fe no nada más le basta, hermano, la fe necesita virtud y también necesita conocimiento. Ninguno de estos hombres, hermano, que fueron los hombres más poderosos de aquel tiempo, hermano, y hasta la fecha, hermano, ni siquiera los más grandes poderosos de hoy le llegan comparándose, hermano, a ellos. Es que tenían algo, hermano, conocimiento. Porque Vanderbilt tuvo que investigar, hermano, cuál era la mejor forma de trazar rutas para el tren. Rockefeller tuvo, hermano, que buscar gente que le ayudara cómo destilar, hermano, el petróleo para sacar el queroseno, que era con lo que se iluminaban los hogares de aquel entonces. Y cuando llegó la electricidad, Rockefeller no lloró y dijo: ay, ya me voy a ir a la ruina, porque ahora qué voy a hacer, ya no puedo vender queroseno, porque las lamparitas usaban queroseno, hermano, para encender. ¿Se acuerda de las lamparitas que usaban antaño? Llegó, hermano, la electricidad y pues, se le acabó el negocio del queroseno a Rockefeller. Y él dijo: oye, cuando destilamos el queroseno, tiramos por ahí lo que sobra. A ver, tráete lo que sobra. ¿Sabe cómo se llama eso que sobra hoy, hermano? Gasolina. Así es que después de que parecía que se iba a ir a la ruina, hermano, se volvió más rico todavía. Antes la tiraban, ahora nos estamos peleando, hermano, por la gasolina. Andre Carnegie tuvo que investigar sobre las propiedades del acero. Y cada uno, hermano, tuvo que hacer, porque no se puede, hermano, llegar a un sueño si no nos preparamos. Jóvenes, niños, los niños que están aquí, ¿verdad? Padres de los niños que están aquí. Es bien importante, ¿verdad?, que siempre estemos preparándonos para lo que es nuestro sueño. Pagar el precio, hermano, es ese también, hermano, prepararse. Dice la Biblia, añádenle conocimiento, añádenle virtud. Te voy a decir algo, a ti siempre te contratan por lo que sabes, pero te despiden por lo que eres. Escucha, siempre la gente te contrata por lo que sabes, pero siempre te despiden por lo que eres. Por eso la Biblia dice, hermano, que no basta tener fe, hay que añadirle virtud, carácter. Porque mira, tú podrás ser muy bueno en lo que eres, y eres un excelente empleado, pero llegas tarde, pero eres problemático, pero eres rebelde, pero no te gusta hacer las cosas como te piden. Siempre estás quejándote. Eres desidioso, eres perezoso. Y entonces, hermano, no te corren porque no sabías, te corren porque, hermano. Y yo creo que eso también le pasa a Dios, hermano. Dios llama gente, hermano, y Dios le da la bendición de ser usada. Pero a veces no es que Dios nos corra, hermano, es que nuestro propio carácter hace, hermano, que perdamos la oportunidad de servir. Se quedaron muy seriecitos todos, hermano. Espero que no sea su caso. Pero no sé si usted está, si está teniendo problemas con lo que usted es, no con lo que usted sabe hacer, sino con lo que usted es. De repente los jóvenes se aceleran, se emocionan y sí, quieren hacer todo y todo. Y ya cuando les delegas una responsabilidad, les dura el entusiasmo 2-3 semanas. Y se les acabó el entusiasmo, y se les acabó la visión, y se les acabó el sueño, ¿verdad? O más bien les dio sueño, ¿verdad? Y ya no quisieron seguir haciendo las cosas. Porque por eso también dice la Biblia, a tu virtud le tienes que añadir dominio propio. Y eso se llama esfuerzo, se llama sacrificio, hermanos. Dios, hermano, nunca ha hecho a un lado los sacrificios. De hecho, yo veo, hermano, que a Dios le agrada la gente, hermano, que sabe hacer sacrificios. Dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, ¿sí? Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué le gustó a Dios, hermano, de Abel sobre Caín? Su sacrificio. Y a veces, hermano, el problema que yo veo es que no estamos dispuestos a pagar el precio de salir de nuestra zona de confort en la que vivimos. No hay sueño, hermano, que esté en tu zona de comodidad. Ningún sueño está en tu zona de comodidad. Ninguno. La zona de confort es ahí donde te sientes bien, donde te sientes seguro, donde te sientes estable, donde te sientes con autoridad, donde te sientes bien. Pero tus sueños siempre, siempre, siempre están más allá de tu zona de confort. Hay un libro muy bueno que se llama, ¿verdad?, El Dador de Sueños. Por aquí lo han leído varios de ustedes. Y eso ilustra perfectamente, hermano, el precio que hay que pagar por alcanzar nuestros sueños. Siempre hay que ir del otro lado, hermano, de la zona de confort. Siempre, siempre, siempre, hermano, hay que ir. Dijo el rey David cuando iba a ofrecerle un sacrificio a Dios, y el que estaba ahí vendiendo, el dueño del terreno, David quería un terreno, quería animales, quería leña para hacer un sacrificio. Y usted sabe la historia. Y aquel hombre, hermano, le dijo al rey, mira rey, se llamaba Arauna, le dijo, mira rey, tú eres el rey, yo te regalo todo. Y David dijo unas palabras, hermano, que yo creo por eso siempre Dios, hermano, tuvo tanto agrado del corazón de David. Porque él le dijo a ese hombre, no, dime cuánto cuesta, yo te lo pagaré bien. Te lo voy a pagar como se debe, porque nunca le voy a dar a Dios algo que no me haya costado. El problema es que la iglesia quiere alcanzar a México sin que le cueste. El problema es que queremos ser los mejores en alguna área sin que nos cueste. Y a veces creo que es un error de la iglesia y de nosotros los pastores, hermanos, y los líderes y ministros, que les bajemos la vara, hermano, a todos. Y de repente, aunque yo entiendo, hermano, el tema de la gracia y el tema, hermano, de la paciencia, me parece, hermano, que les hacemos un mal a todos aquellos, hermano, que quieren ministrar, pero que somos demasiado permisivos, hermano, con ellos. Porque pensamos que como esto es voluntario, pues si es voluntario, nadie me puede a mí exigir. Yo estoy viniendo voluntariamente, nadie me paga nada. Nadie me está dando una retribución. Y entonces esa mentalidad a veces, hermano, provoca, hermano, que menospreciemos el servicio a Dios. Si nos citan a ensayar a las 10, hermano, llegamos 10:30. Si nos piden que traigamos aprendida una pista, no la traemos no lo traemos. Si nos piden una hora para la junta, llegamos media hora más tarde, una hora más tarde, o simplemente no venimos. Es que ese día tenía yo compromiso con mi familia, ¿verdad? Este asunto de los sábados me he dado cuenta de algo, hermano. Usted no se ha tomado en serio, hermano, de apartarle un sábado a Dios. Y yo lo escucho en sus comentarios, hermano. De que no nos lo estamos tomando en serio. Usted debería apartarlo aunque dijera, aunque el pastor no me llamara, este sábado era de Dios. Ah, es que es la fiesta, es que es el cumpleaños, es que es la salida, es que es aquello, el otro. Hermano, y nunca vamos a alcanzar un sueño, hermano, si usted nunca está dispuesto a hacer sacrificios. Muchos a veces queremos acomodar las cosas. Y yo lo noto, hermano, yo me doy cuenta, quien de repente quiere acomodar todo para que le salga bien todo, y para que me dé tiempo de hacer esto, y para que me dé tiempo de hacer lo otro, y así ya, cumplí en ambos lados. No se puede, hermano, no se puede. Uno de los sacrificios en el ministerio a Dios siempre será, hermano, que tendrás que quedar mal o con Dios, o con tu familia, o con tus amigos, o con tu reunión, o con quien tú quieras. Pero muchos cristianos, hermano, quieren quedar bien con ambas partes, y no se puede. No se puede, hermano. Y entonces, hermano, a veces digo, Señor, perdónanos, porque a lo mejor estamos haciendo malas cosas de no pedir compromiso a la gente, de no pedirles compromiso. Porque un compromiso, hermano, que usted hace, hay que cumplirlo. Si no, mejor, dice la Biblia, ¿qué dice el Señor? Mejor no hagas el compromiso. Sí, es mejor que no prometas y luego, que prometas y luego no cumplas, dices, peor que mejor no prometer. Yo digo, yo no, gracias, ¿verdad? No puedo. Y también por eso respeto mucho, hermano, la decisión y voluntad de cada uno. Si alguien dice, yo no, está bien. Prefiero eso, hermano, mil veces a alguien que me diga sí, como la parábola, ¿verdad? Sí voy y a la mera hora no pude, ¿verdad? Eso es algo, hermano, que usted y yo, dijo David, si no me está costando, entonces no se lo voy a ofrecer a Dios. ¿Te está costando, hermano? Si nos está costando, una buena pregunta, hermano, que te tendrías que hacer y nos tendríamos que hacer, hermano, si nos está costando. Dios sigue amando los sacrificios, hermano. Dios sigue amando, hermano, cuando usted y yo estamos dispuestos a pagar el precio por ello. Quiero terminar en esta hora, hermano, porque Jesús, hermano, tuvo que pagar un precio muy alto por nosotros. Usted póngase siempre de ejemplo, hermano, al Señor Jesús. Dice la Biblia, hermano, y le voy a leer una porción que está escrita en Efesios 5:2, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús se entregó, hermano, como un sacrificio por nosotros. Nunca, nunca, hermano, vamos a igualar el sacrificio que Cristo hizo, hermano, por cada uno de nosotros. Siempre que hay un sueño, hermano, por delante, tienes que hacerte tres preguntas. Número uno es, ¿dónde estoy ahora? Número dos es, ¿a dónde está mi sueño? Y número tres, ¿cuántos sacrificios tengo que hacer para llegar a mi sueño? Cualquiera, hermano, pon hasta un ejemplo muy material, si lo quieres llamar, hermano, pero importante. Tú digas, quiero una casa o un carro, lo que tú quieras comprarte. Tú digas, ¿dónde estoy ahora? ¿En dónde está la casa? ¿En dónde está el carro? ¿Y cuántos sacrificios tengo que hacer en el inter para alcanzar llegar a mi sueño? Problema, a veces, yo se lo he dicho, hermano, y eso es lo que a mí me da miedo de los milagros. Yo creo en ellos profundamente y sé que Dios tiene toda la voluntad de hacerlos, hermano. El problema es que cuando usted y yo solamente queremos milagros en nuestra vida, es porque, sin decirlo, estamos, hermano, dando a entender que lo que a nosotros no nos gusta es hacer los sacrificios. Y no se puede, hermano. Y no se puede hacer así. Así es que en esta hora, hermano, y todos los que estamos aquí, hermano, porque el mensaje es para todos, quiero que se ponga de pie. Yo quisiera que en esta tarde, hermano, pensáramos. Solamente hay tres cosas, y eso sí quiero que quede muy claro hoy, no quisiera que me malinterpretaras. Solo hay tres cosas que nunca, por absolutamente nada del mundo, tienes que sacrificar. ¿Estás listo para que te las diga? Número uno, tu salud. Nunca sacrifiques tu salud por un sueño. Porque después nunca vas a disfrutar el sueño. Segundo, nunca sacrifiques a tu familia por un sueño. Mucha gente, hermano, que logra sus sueños, hermano, alcanza sus metas, pero pierde su familia en el camino. Ese no es un sacrificio en el que tú y yo tengamos que hacer, hermano, por el sueño. Y número tres, hermano, ¿sí?, es tu paz con Dios. Nunca debes sacrificar tu paz con Dios. Si en el transcurso de un sueño, hermano, te piden algo que va a robarte la paz con Dios, preferible que pierdas esa oportunidad, hermano, a que pierdas tu paz con Dios. Yo quisiera que oráramos en esta tarde, hermano, porque yo creo que Dios tiene un sueño, hermano, para nosotros como iglesia y para tu vida y para tu familia. Tienes sueños, hermano, que alcanzar. Yo creo firmemente, hermano, en que los cristianos deberíamos ser gente soñadora, gente que siempre aspirara a mejorar, que siempre aspirara a crecer. Y la Biblia dice, hermano, de que si nosotros estamos en la palabra, hermano, tenemos la oportunidad de prosperar en todo lo que hacemos y nos irá bien, dice Josué. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, porque meditas en la palabra de Dios. Estos hombres que te conté, hermano, quizá no del todo eran cristianos. Algunos eran temerosos de Dios, en sus biografías lo mencionan, hermano. Pero si lograron hacer lo que lograron hacer sin ser, vamos a decirlo, temerosos de Dios del todo, hermano, nosotros deberíamos de lograr hacer más cosas. Más cosas, hermano. Nunca dejes que las circunstancias, hermano, te detengan en tus sueños. Porque a un soñador, hermano, verdadero, nunca lo detienen las circunstancias. Solo lo puede detener su carácter. Una mujer llamada Elizabeth Patrick, me parece era el apellido, no recuerdo, nació en 1818, hermanos, como esclava. Creció siendo maltratada y abusada y explotada. Creció, hermano, en donde la esclavitud era algo normal, viendo cómo el patrón vendía a sus hermanos, viendo cómo el patrón vendía a su papá, viendo cómo el patrón hacía con ellos lo que quisiera. Fue abusada y tuvo un hijo que tuvo y que estuvo a su lado. Vio a otras mamás verse separadas de sus hijos porque los patrones vendían a los niños. Pero un día fue a una ciudad, hermano, porque sus patrones fueron allá y ella fue. Y vio mujeres trabajando. Y vio mujeres libres. Y ella dijo, se puede ser libre. Y le dijeron, en la ley de los Estados Unidos, todo esclavo tiene un precio. Y si tú estás dispuesta a pagar el precio, tendrás tu libertad. Desde ese día, hermano, ella se obsesionó con eso. Y dijo, yo no voy a esperar que alguien venga a comprarme. Yo quiero pagar mi libertad y la de mi hijo. Habló con su patrón y su patrón primero dijo, estás loca, ¿qué vas a hacer para pagarme? Ella aprendió a bordar. Aprendió a coser y le hacía cosas de costura a las vecinas, a las mismas de ahí de la casa, hermano. Ella empezó a bordar y guardaba dinero y guardaba dinero y guardaba dinero. Y le dieron el precio, $1,200 por la libertad de amos. Era una fortuna, hermano, para un esclavo, pero ella dijo, lo haré. Alguien le dijo, no seas tonta, mira, mejor ten, te doy una moneda de plata y toma un barco al otro lado, ¿verdad?, del río, allá la libertad es... no te puede hacer ya nada tu patrón si llegas al otro lado. Ya dijo, no, porque yo quiero ganarme la libertad a precio, a lo que cuesta mi libertad. Y trabajando, hermano, y hubo mujeres, gente, hermano, que la conoció, que le ayudó, que le aportó, hermano, que le prestaron y compró su libertad. Las circunstancias nunca nos van a detener, hermano, a los que verdaderamente somos soñadores. Porque muchas veces sí es cierto, las cosas están mal y decimos, híjole, esto estaba mal. Hermano, puedo cambiar la estrategia, pero nunca voy a cambiar el sueño, nunca. Podemos cambiar hasta de gente que nos acompañe, pero nunca vamos a cambiar de sueño, nunca, hermano. Esta mujer no nada más lo compró su libertad, hermano, se convirtió, hermano, en la modista personal de la esposa de Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos. Y no solamente era su modista, era su amiga. Cuando asesinaron al presidente Abraham Lincoln, le preguntaron a la esposa de él, ¿a quién quiere que ven, quién quiere que llamemos en este momento? Y dijo, traigan a Elizabeth, porque es mi amiga. Una mujer que nació en la esclavitud, hermana, con todo en contra, por un deseo y un sueño de libertad, hermano, y de crecer, se hizo la mejor amiga de la esposa del presidente de la nación más poderosa. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es el sueño que Dios te ha puesto en tu corazón? No te quejes de las adversidades. No digas, ay, es que yo nací en una familia pobre. No creo que estés peor que esta mujer que era esclava. Ay, es que pues es que yo no tengo dinero. Ella tampoco tenía. Ay, es que yo no sé. Pues ella tampoco sabía. Pero lo hizo y lo logró. Porque Dios sabe bendecir a la gente que está dispuesta a...